El sonido S, representado por la letra S, en español es siempre un sonido sordo. La letra S se pronuncia S en cualquier posición. Por ejemplo, solo, oso, está, televisión, cansado, gafas. Escucha y repite. 6, sucesos, sesiones, absoluto, espacios, seria, saber. Escucha el contraste entre la C y la S. Azar, asar. Cerrar, cerrar. Cocido, cosido. Cepa, sepa. Caza, casa. Ciega, siega. Cenador, senador. Hace, ase. Cocer, coser. Censor, sensor. Vez, ves.